quisiera un amor para toda la vida, una chiquilla que me quiera para toda la vida, para tenerla a mi lado para toda la vida. Alguien que me quiera de verdad, alguien que me ama con ansiedad, alguien que quiere estar junto a mí y me dé la felicidad. Una quisiera, un amor para toda la vida, una chiquilla, o que me quiera para toda la vida, para tenerla a mi lado para toda la vida. Amor no es una flor, y aunque no es una verdad, yo solo quiero una chiquilla junto a mí que me dé la felicidad. Y yo quisiera, oh, oh, oh, para toda la vida, una chiquilla, oh, oh, oh, para toda la vida, para tenerla, oh, oh, oh,